soñado, y a ti mi imaginación, detrás de aquel que no tiene. Y soñando, soñando con un futuro para poder respirar. Historia de amor que nunca pasará. El momento, el mañana.